Con música latinoamericana, la agrupación ecuatoriana Sayaru presenta un concierto sinfónico fusionando sueños. Nos acompaña su director Iván Senmache, con él hablaremos sobre el evento que se llevará a efecto el sábado 29 de septiembre en la sala de Metro Aguilera, Malta, a partir de las 19 horas. Adelante, Alexandra. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar esta ocasión compartiendo momentos con la Casa de la Cultura. Para mí muy grato presentar este proyecto muy nuevo, de pronto un poco novedoso, pero tratando de mostrar al público algo diferente. ¿Qué significa y representa Sayaru? Es una agrupación de música latinoamericana ecuatoriana que nació en el 2002. Al sur de Quito. Es importante para nosotros porque el nombre en sí representa la fortaleza, la energía nueva que tratamos de mostrar al público a través de nuestras canciones, composiciones nuevas, ritmos que son conocidos pero que sin embargo llevan una cadencia muy diferente, ¿no? Sayaru conjuga elementos sonoros andinos para la ejecución de su música. ¿Cuándo se crea y quiénes conforman esta agrupación? Bueno, nos dice que en el año 2002, pero de ahí adelante, ¿cómo ustedes se han manejado y han podido establecerse como esta agrupación ya reconocida en el Ecuador? Bueno, como toda agrupación tiene un proceso, ¿no? Siempre hay cambios, evoluciones de los integrantes, quienes hemos permanecido a través de la dirección de la agrupación es mi persona y Marcos Espín y Adrubal Ayala, con quienes hemos compartido hasta hace poco eventos y presentaciones a nivel nacional e internacional también. Pero en el proceso han ido cambiando integrantes. Estos integrantes hoy día son nuevos, son jóvenes, algunos de ellos, y también tengo en las filas a amigos de hace mucho tiempo, de hace unos 10 años atrás, cuando yo recién llegué aquí al Ecuador. Han programado un concierto con la presencia del Cuarteto de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Durante este evento, ¿qué se mostrará al público? Mostraremos canciones inéditas de nuestra composición, como por ejemplo ritmos ecuatorianos, a un albazo, también ritmos latinoamericanos que están fusionados con el cuarteto de la orquesta a través de arreglos especiales que se han hecho para darle una frescura, una calidad armónica en cuanto a la orquestación. Y mostrar al público también la fusión que debe existir entre los instrumentos de orquesta y los instrumentos andinos para que se presencie la riqueza musical. Conocemos que además contarán con la presencia en escena de tres ballets y artistas invitados. Coméntenos al respecto. Sí, tenemos Tinkus Huaynas Lisus, que es un ballet latinoamericano que estará bailando también un ritmo de Tinku, que es una composición que la tenemos recientemente. Tenemos también a unos niños que estarán compartiendo escenarios, que son los semilleros de la danza futura de nuestro Ecuador, de nuestro Quito. También tenemos a la danza Revelación Mestiza, que estará interpretando ritmo ecuatoriano y ritmo latinoamericano. Coméntenos acerca de los integrantes nuevos de Sayaru, cómo ellos han llevado la bandera de esta agrupación que ya se ha consolidado con el tiempo. A través de un año y algo más que hemos estado trabajando, los chicos son jóvenes de 20, 21 años que pues han compaginado con nosotros, ¿no? Sobre todo porque tenemos en las composiciones, hemos tratado de incursionar con instrumentos como la guitarra eléctrica, y tenemos a Luchito, que es uno de los ejecutantes muy jóvenes y muy buenos, de muy alta calidad, que muestra al público esta nueva forma de interpretar la guitarra eléctrica con melodías andinas, ¿no? También tenemos en el bajo a Rodrigo Granda, en los vientos a nuestro querido amigo Omar Moreno, uno de los integrantes que lo conozco hace 10 años atrás, también formador de jóvenes en la Escuela Jarcas, él también está con nosotros. Está Jonathan Romero, que está en la batería, que es un joven de 17 años. Tenemos en el teclado a un gran amigo, Guillermo Acevedo, que, bueno, por cosas de la vida, él viene desde Venezuela, ya radica aquí en Quito hace algún tiempo, y también pues un gran tecladista. También tenemos a nuestro amigo Marcelo Galarraga, que es uno de los integrantes de que hace los arreglos musicales, ¿no? O sea, él es el que propicia a la frescura a la música. También tenemos a nuestro amigo Adrián en el saxo, Y claro, o sea, estamos como con temas nuevos para poder dar esta frescura a la música, y nuestras amigas de los violines que en esta vez nos van a acompañar. ¿Qué satisfacción le ha proporcionado haber creado esta agrupación y ser parte del crecimiento profesional de sus integrantes? Bueno, la satisfacción es dejar una semilla, ¿no? De ir construyendo en nuestra sociedad una imagen nueva de lo que es el mensaje latinoamericano andino, y sobre todo en nuestra música ecuatoriana. También los premios que hemos obtenido, porque a través del tiempo hemos tenido premios, como por ejemplo en la canción Hermoso Ecuador, que fue ganadora del primer puesto en la canción Bonita en el 2005, y recientemente fuimos premiados en Perú por la canción Guarmicitay, un ritmo de saya que también ha obtenido grandes logros a través de las melodías andinas. ¿En qué escenario se ha presentado Sayaru? Hemos compartido muchos escenarios desde que apareció la agrupación. Hemos estado con William Luna, con Jarcas, con Proyección, con agrupaciones de élite que también hemos sido teloneros, de hecho, ¿no? Pero también hemos compartido escenarios que nos han gratificado, ¿no? Y al público le ha gustado las melodías que hemos interpretado. Iván, ¿cuentan con material discográfico en la agrupación? Sí, tenemos 4 compactos en los que mostramos temas latinoamericanos, temas nuevos de nosotros, temas covers, algunos también que han tenido reconocimiento y aceptación en el público. ¿Qué significa la música andina para Iván Senmache? Bueno, yo nací en el Perú, primeramente, ¿no? Entonces, para mí lo llevo en la sangre desde hace mucho tiempo. Nací de una familia en donde interpretan la guitarra, canta mi papá y mi mamá. Entonces, mis hermanas también por ahí se inclinan un poco a la música. Y yo salí a la edad de 18 años, conozco una serie de países y me radiqué en el Ecuador. Entonces, para mí la música es como una vida, es una vivencia en la que yo trato de llevar. Aparte de eso, aquí en el Ecuador me desempeño como docente en artes. Entonces, también les ayudo a los chicos a que vayan identificando y poniéndose parte de esta identidad, no solo latinoamericana, sino sobre todo ecuatoriana, porque es lo que tenemos que incentivar a los niños desde muy pequeños para que pueda seguir habiendo en nuestra cultura esa formación. Bueno, basándonos en ese contexto, ¿qué mensaje lleva al público a través de la música andina? El amor, la paz, la unión, la solidaridad, muchos valores que se han perdido hoy por hoy en los jóvenes, ¿no? Y tratamos de revitalizar eso, ¿no? De sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, del lugar donde nacimos, donde trabajamos, y impartiendo la amistad, la solidaridad con todos los que nos rodean. ¿Cómo conservar la identidad de los pueblos andinos a través de la música que se produce y se ejecuta con Sayaru? Mensaje de amor, como dice uno de nuestros temas, ¿no? Sayaru es un mensaje de amor y paz. Ojos azules, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio ya no haya. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio ya no haya. Quererme toda una vida, tú me juraste quererme toda una vida. No han pasado 2, 3 días, tú te alejas y me dejas. No han pasado 2, 3 días, tú te alejas y me dejas. Y con esta interpretación del grupo Sayaru y con la invitación que nos ha realizado, agradecemos a nuestra compañera Alexandra Rodríguez y también a Iván Senmache, quien nos ha dejado también esta invitación para participar el próximo 29 de septiembre en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:00.